Soy Eduardo Remolins y este es el primer seminario de innovación y tendencias de negocio en 2010. Este es el primero de una serie de webinarios, de seminarios web que voy a dar durante el año y que son la versión online de los que doy habitualmente. Es exactamente el mismo contenido que, gracias a lo sencillo que resulta hoy en día empacarlo digitalmente, puedo ofrecerlo a personas que vivan en cualquier lugar. Así que en primer lugar quería agradecerles por haberse anotado para este webinario. Y rápidamente quería pasar a comentarles para qué creo que sirve este seminario web. Y para contárselos, permítanme que les cuente precisamente una historia que me sucedió hace poco. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, en la diapositiva, es una empresa que se llama Freshly Branded. Y es una empresa que se dedica a vender diseño y marketing, campañas de publicidad, hechas por una forma de organización de la producción, de organización empresaria, que se llama crowdsourcing. Crowdsourcing significa tercerizar el desarrollo de cierto producto, de cierto servicio que yo le voy a vender a mi cliente, no en otra empresa, sino en una comunidad, un conjunto de personas que pueden proveerme ese servicio o ese bien que yo voy a venderle a mi cliente. En este caso, diseño. Esta empresa lo que hace es ofrecerle a sus clientes diseño, marketing, publicidades, campañas que desarrollan no sus propios empleados, sino una comunidad de creativos. Y esta empresa era un caso típico de las empresas que yo mencioné, estudié y presenté a fines del año 2008 en una serie de conferencias que denominamos clínicas en ese momento, y el tema de una de esas clínicas era el crowdsourcing. En ese momento, la reacción de muchas de las personas en el público, este seminario se dio en Argentina, fue que era una forma de organización empresaria muy interesante, que era muy innovadora, muy llamativa, pero algunas de las personas dijeron o presentaron ciertas dudas o ciertas reservas sobre la posibilidad de que ese tipo de modelo empresarial funcionara en Argentina o funcionara en cualquier país latinoamericano, para el caso. Es el típico caso de empresa en el que se dice muy lindo, muy interesante, pero no es para nosotros. Y ese nosotros puede ser el de los ciudadanos o el de los habitantes de cualquier país que no sea de los más desarrollados o sofisticados o modernos económicamente. Cualquier país que no sea Estados Unidos o cualquier país que no sea Inglaterra o algún país de Europa del Norte o Australia, que son los que verdaderamente muestran un mayor porcentaje de estas innovaciones. Sin embargo, esa conferencia que les mencionaba la di en octubre del 2008. 12 meses después, en octubre del 2009, se comunicó conmigo por correo electrónico una persona que era la representante de comunicaciones de una empresa que se llama Guerra Creativa. Y se comunicó conmigo porque había visto el contenido de esa conferencia que yo subí a mi blog, al Economista en Pijama. Había subido la presentación en PowerPoint y había escrito un par de artículos, y esta persona tenía interés en contactarse con gente que estuviera interesada en crowdsourcing y que, bueno, le ayudara a difundir el caso de esta nueva empresa. Esta nueva empresa era una empresa argentina que opera también en España y que hace exactamente lo mismo que Freshly Branded. Es decir, es una adaptación casi perfecta del mismo modelo. Es una empresa que ofrece diseño, que ofrece marketing, que ofrece campañas publicitarias a sus clientes que no son desarrolladas por empleados de la empresa o creativos de la empresa, sino por una comunidad de creativos. Y este tipo de campañas o de pedidos de productos que hacen los clientes, se les asigna un presupuesto que es, digamos, la paga que recibe el creativo cuya idea, cuyo diseño ha sido seleccionado finalmente por el cliente. El cliente dice: quiero una campaña para esta empresa de joyas y lo que necesito es un logo y una campaña gráfica, y ese pedido se hace público en la web para toda la comunidad de creativos. Los distintos creativos proponen distintos diseños, distintos logos y distintas formas de campañas gráficas. El cliente selecciona uno y el creativo que desarrolló la que es seleccionada cobra por eso el porcentaje, el dinero que estaba previamente estipulado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué fue lo que me llamó más la atención de esta historia? Que una idea de negocios que en octubre del 2008 parecía demasiado avanzada o sofisticada, 12 meses después ya estaba funcionando en el mismo país donde yo había dado la conferencia. Es decir, ya dejaba de ser algo exótico o digamos, demasiado innovador o fuera de las capacidades del país, y en realidad era parte del paisaje empresario, podríamos decir. ¿Qué quiero decir con esto o qué significa para ustedes? Que ustedes van a ver en las próximas diapositivas una serie de casos de productos, de servicios, de modelos de negocios que a primera vista les van a parecer muy innovadores, que pueden llegar a resultarles sorprendentes a algunos y que van a correr el riesgo de pensar que son muy interesantes, muy atractivos, pero que no son para nosotros. Entonces, cuando les ocurra eso, cuando piensen, cuando mentalmente les aparezca esa idea, esto es muy interesante, muy atractivo, muy innovador, pero recuerden esta historia que les estoy dando, y por una buena razón, al comienzo del seminario. Quizás tengan 12 meses entre escuchar las ideas que van a escuchar en las próximas diapositivas y ponerlas en marcha antes de que alguien más ponga la misma idea en marcha en sus propios países, sea cual sea el país en el que ustedes estén viviendo en este momento. Entonces, los objetivos de este seminario están muy relacionados con esa historia que les contaba, y son dos. El primer objetivo es presentar casos e información relevante sobre innovaciones y tendencias de negocios. Relevantes quiere decir que sean útiles y que sean capaces de poner en práctica en los países donde vivimos nosotros. Y ya vieron que en general hay pruebas, y les voy a dar otras, de que la mayoría de las innovaciones terminan siendo relevantes. Es cuestión de tiempo cuando los productos o servicios más innovadores y de más éxito en los países de mayor desarrollo terminan desembarcando en otros países. Y el segundo objetivo es presentarles un esquema de forma muy sintética que sirve para aprovechar esa información para crear oportunidades de negocios. Primero vamos a ver información, casos relevantes, pero también vamos a ver de qué manera uno puede utilizar esa información para hacer una suerte de búsqueda sistemática de oportunidades de negocios. Ese esquema simple, presentado de forma sintética, que les voy a dar, es una versión de una herramienta que es mucho más amplia, que se llama Eureka, que es un método y es un juego de negocios precisamente para eso, para crear oportunidades de negocios. Entonces, para contribuir a esos objetivos, lo que quiero mostrarles ahora son lo que yo llamé las 5 leyes del innovador. Me gusta usar estas ideas de hablar de 5 leyes, de 10 principios, no porque yo tenga la capacidad de fijar esas leyes o principios, o porque sean los únicos, o porque esta sea una lista exhaustiva, sino porque hablar de esta forma, presentar las ideas de esta forma, tiene cierta capacidad mnemotécnica. Tiene la capacidad de que ustedes recuerden y queden estas ideas más frescas que si las presentáramos sin darles cierto orden. Entonces, para mí las 5 leyes del innovador son no más que regularidades que he notado que se repiten con cierta frecuencia en el comportamiento o en las actividades de empresarios que han sido realmente innovadores. Es cómo funciona la innovación en los negocios desde mi punto de vista o en mi observación cuando se trata de introducir productos o servicios nuevos en un mercado. Y la primera de esas 5 leyes del innovador es que copiar también puede ser innovar. Parece una contradicción, ¿no? Cuando uno dice innovar, piensa que es todo lo contrario a copiar. Y sin embargo, no es cierto que la innovación sea exclusivamente una idea que uno tiene que es absolutamente original. No es necesario que una idea sea absolutamente original para que sea innovadora en el ámbito en el que yo me desempeño. Y eso porque la innovación es un concepto que es relativo. Que sea un concepto relativo no quiere decir que tenga menos importancia, sino que el valor de una idea tiene que ver con el contexto en el que esta idea se introduce. Un producto puede ser muy conocido y casi estándar en un país y puede ser una innovación radical en otro país, porque ese producto no existe o ni siquiera se ha oído hablar de ese país. Lo que esto implica es que yo puedo ser innovador tomando ideas de un lugar y llevándolas a otro lugar. Entonces, simplemente cambiando el contexto en el que se desarrolla esa idea, ese producto o ese servicio, uno puede estar innovando, y es igualmente legítimo que si uno obtuviese una idea que sea realmente radicalmente original. Un ejemplo de esto es lo que hacía un empresario franco-británico llamado Jimmy Goldsmith. Él en un libro que se escribió sobre su vida, que se llama Tycoon, confesó que, como muchos empresarios europeos, decía él, él trabajó casi toda su vida en Francia y en Gran Bretaña, viajaba periódicamente a los Estados Unidos para copiar ideas, para ver qué productos o servicios eran novedades en Estados Unidos, funcionaban bien, y él sabía que con el tiempo eso iba a llegar a Europa, o que él podía introducirlo antes en Europa, y aprovechar de que ese concepto ya había sido probado en otro mercado, y bueno, ser un innovador simplemente tomando la idea de otro mercado. Y lo que más me llama la atención no es que él hiciese eso, sino que lo que relata es que era una práctica común en ese momento, en los años, desde los años 70 hasta los 80 fue el pico de su actividad en Europa, era una práctica común entre todos sus colegas. Lo mismo se hace en Estados Unidos, viajar desde cualquier lugar, desde cualquier estado americano hacia California, que es como el Estados Unidos dentro de Estados Unidos, es el estado más vanguardista, podríamos decir, y donde las tendencias sociales y de consumo se dan antes que en el resto del país. Por lo tanto, viajar a California y ver qué se consume y cómo se consume y qué se produce y de qué forma se produce en ese estado equivale a saber qué es lo que se va a producir y de qué forma en otros estados un tiempo más adelante, o a tener la ventaja de poder reproducirlo en otros estados antes que otros. Bueno, finalmente, es evidente que es mucho más fácil hoy en día viajar, entre comillas, para conocer qué productos son novedosos en Estados Unidos o en California o en el lugar que se les ocurra y que y donde haya una empresa o un producto interesante, que lo que era hace 20 o 30 años cuando no disponíamos de internet. Hoy en día acceder a esa información es mucho más fácil y es parte de lo que yo les estoy proponiendo en este seminario. La segunda ley del innovador es que finalmente todo llega y tiene que ver con lo que les estaba diciendo antes. Así como llegó el crowdsourcing a muchos países latinoamericanos o a España, van llegando la mayoría de las empresas o productos que uno destaca como innovadores. Un ejemplo de eso es lo que ustedes ven en la diapositiva, los taxis de Pink Ladies. Es una empresa británica de taxis exclusivos para mujeres, que surgió como la respuesta a una necesidad, a un problema que tenían muchas mujeres que eran víctimas de violencia en Gran Bretaña. Y para esto, esta empresa, Pink Ladies, desarrolló una línea de taxis conducidos por mujeres, exclusivo para mujeres. Solo pueden ser usados por pasajeras mujeres. Y una serie de elementos de conveniencia o de confort que están exclusivamente apuntados al público femenino. En el momento en el que yo presenté esta idea, también en octubre del 2008, en el mismo ciclo de conferencias, ya mencionaba que el modelo se había copiado en muchos otros países, Pakistán, Egipto, muchos países que no son países desarrollados y que, sin embargo, las mujeres de esos países encontraban la misma necesidad o el mismo problema, y había empresas que le habían proporcionado esta opción para solucionar ese problema. Bueno, a fines del año pasado, a fines de 2009, termina este mismo modelo de empresa por desembarcar en Latinoamérica, en México particularmente, y fíjense lo similar que es hasta, bueno, la estética de los coches, de los vehículos. Es decir, que la idea es prácticamente una copia con las adaptaciones, y ahora vamos a ver ese tema, que hayan tenido que hacerla en materia de formas de pago o de promoción o de medios para llamar al vehículo, pero básicamente es la misma idea. Entonces, esta idea no es para este país, hay que tomarlo con pinzas y hay que ser muy cuidadosos, y ante la duda hay que pensar que sí puede llegar, porque en definitiva, como les decía al comienzo, si no, uno se puede encontrar 12 meses después con que tuvo primero el acceso a esa idea, a esa información, no actuó, no hizo nada, y alguien más sí desarrolló ese producto en nuestro propio mercado. La tercera ley del innovador es que casi siempre hay que adaptar. Está muy bien que yo pueda copiar, está muy bien que casi todo finalmente llega, pero copiar no quiere decir simplemente trasplantar sin ningún tipo de cambios, o por lo menos no es siempre así. En la mayoría de los casos, uno tiene que adaptar el modelo de negocios o el mismo producto o el servicio para que sea viable y rentable en otro país. Un ejemplo de eso son las editoriales online. Ustedes saben que hoy en día es un modelo que crece cada vez más, el de las editoriales en las que uno puede autopublicar sus obras, sus libros, y puede acceder a empresas que no solo me permiten publicar mi libro, sino que me permiten venderlo a partir de su propio sitio o listarlo en Amazon, por ejemplo, y que eso es posible gracias a un sistema que se llama Print on Demand, impresión a pedido. quiere decir que no necesito imprimir un stock de libros, sino que cuando un cliente ve mi producto en el sitio de la empresa o en Amazon, en ese momento se hace una impresión a pedido de ese solo cliente, un solo ejemplar, y se envía al destinatario. Y con las tecnologías modernas ese costo no es tan alto como para que el precio final del libro sea excesivamente caro. Bueno, ese modelo de negocio lo hacen empresas como Lulu, que ustedes tienen la imagen de su web. Es una empresa americana, pero que publica también en español. Empresas como Blurb, empresas como Bubok también en España. Pero lo han hecho otras empresas que han adaptado el modelo a otros mercados. Lo que ustedes ven abajo es la web de Autores de Argentina. Y ese es un caso muy interesante de adaptación, porque ellos surgieron como una editorial tradicional. Hasta, digamos, habían invertido en equipos de impresión, algo que es muy, muy poco común ya hace 40 o 50 años en la industria editorial. Generalmente las editoriales tercerizan. Bueno, ellos pasaron de ese modelo tan, tan tradicional a ser una editorial, digamos, online, que permite que cada autor haga una edición digital de sus libros, es decir, un ebook, y también un modelo de impresión con distribución, vendiendo a través del propio sitio de la empresa y de otras librerías, y que ha adaptado básicamente el modelo de Lulu para el mercado argentino y para el mercado latinoamericano, ahora con Autores Hispanos, que es otra empresa de los mismos dueños. Y bueno, básicamente con distintas modalidades. Hay un contacto con el autor mucho más personalizado que en el caso de Lulu, que trabaja con muchos autores, pero con un contacto solamente a partir de la web. Esta empresa tiene un contacto más personalizado con los autores. Hay una distribución en librerías físicas reales más intensivo que en el caso de Lulu. En suma, es un buen ejemplo de adaptación de un modelo que sirve para tenerlo en cuenta, que sirve para aprender, que sirve para ver qué se está haciendo en el mundo, pero que uno tiene que adaptar para que funcione en el entorno en el que uno trabaja. La cuarta ley del innovador es que las tendencias son una forma de seguir la pista de buenas ideas. Uno puede buscar buenas ideas disparando al cielo, como dicen los americanos, o puede buscar siguiendo algunas pistas, algunos senderos marcados. Y los senderos que yo considero que son los más interesantes son las tendencias sociales o económicas que van marcando un rumbo, van marcando un derrotero en términos sociales y en términos económicos. Hay comportamientos sociales que se dan en ciertos países y que se van ampliando cada vez a más países o cada vez a más mercados. Eso permite que uno extrapole y que yo pueda, digamos, adivinar el futuro en función del presente. Si yo veo que el consumo de productos orgánicos crece en Estados Unidos y crece en Europa y crece en ciertos segmentos sociales en Latinoamérica, puedo presuponer, puedo extrapolar esa situación actual para decir en el futuro el consumo de alimentos orgánicos se va a generalizar en los países en los que todavía no está generalizado. Es una extrapolación, tiene ciertos riesgos, pero en general es una apuesta más o menos segura. Entonces, encontrar esas tendencias es una forma de descubrir qué necesidades tienen los mercados o van a tener en el futuro. Por ejemplo, siguiendo esta idea que les estaba diciendo, si yo descubro que hay un aumento en la conciencia sobre los alimentos que ingerimos y la gente cada vez quiere consumir más alimentos sanos, entonces puedo entender que crear una empresa para producir ese tipo de alimentos va a tener una demanda creciente en el futuro. Y que probablemente ya haya una demanda en mi país que no está siendo satisfecha, porque generalmente las demandas surgen antes que los productos para satisfacerlas. Entonces, una tendencia es eso que les decía, es un comportamiento social que se generaliza y que va creando necesidades. Probablemente la tendencia más importante hoy en el mundo, que genera la necesidad más importante, es la que está relacionada con los econegocios, con las formas de resolver los problemas ambientales que enfrentamos hoy en día, la crisis ambiental, las necesidades cada vez mayores de energía, de agua, de transporte, de producción sustentable de alimentos, porque las necesidades de esos bienes crecen geométricamente, pero con nuestros modos actuales de producción hay una presión muy grande sobre los recursos y hay un deterioro del medio ambiente muy grande. Y la gente, los consumidores, somos cada vez más conscientes de esos y demandamos bienes que tengan en cuenta estos problemas y que por lo tanto las formas en las que se producen sean más amigables con el medio ambiente y sean sustentables, etcétera. Entonces, esto es una necesidad global, es muy importante, y surge toda una familia de negocios que están vinculadas a la producción de energías alternativas, a los medios alternativos de potabilización de agua en lugares donde no hay redes de agua potable, a medios alternativos de transporte, transporte eléctrico, formas de ahorro de combustible, formas alternativas de producción de alimentos que ahorran agua o que son factibles en zonas áridas o semiáridas. Ahora, hay también tendencias que no generan necesidades tan, a ver, ¿cómo podríamos decirle? Tan serias o profundas como estas, pero que también son necesidades y que tienen y que generan demandas económicas en el mercado. Hay una serie de tendencias sociales que no están relacionadas con necesidades básicas, con la necesidad de agua, de alimento, de vestimenta o de vivienda. Cuando en una determinada sociedad, en un segmento social en un país o en todo un país, alguien ya tiene solucionadas sus necesidades básicas, naturalmente tiende a sofisticar sus necesidades y a intentar satisfacer aspiraciones que no son las necesidades básicas. Por ejemplo, en una sociedad desarrollada, las personas se pueden dar el lujo de viajar mucho y de hacer turismo, y generalmente buscan lugares que son bien diferentes a sus lugares de orígenes. Hay una tendencia subyacente a ese comportamiento que es la curiosidad. Crecientemente tenemos mayor curiosidad por conocer otros países, otras culturas, otras geografías, otras formas de vida. Y este es un ejemplo de una tendencia que genera no una necesidad básica, sino una meta necesidad, como le llamo. No es algo indispensable, pero sin embargo es algo que genera un movimiento económico muy importante y que genera demandas de productos muy importantes y que obviamente son oportunidades de negocios muy interesantes. Lo que ustedes ven en la foto es un ejemplo de eso, el turismo. El turismo no tradicional, el turismo hacia destinos que son considerados por algunos como exóticos. Exóticos es una palabra relativa. Lo que para nosotros es común, para otros es exótico y viceversa. Pero supongamos que esa foto, que no lo es, pudiera ser la foto de turistas europeos que están haciendo el Camino del Inca en Perú. Ese es un destino típico que ya se ha transformado en un destino, digamos, muy, muy deseado a nivel mundial, pero que hace 30 años no tenía prácticamente ninguna importancia a nivel económico en el turismo. Hace 30, 40 años todo era turismo sol y playas. Hoy en día este tipo de destinos alternativos ganan un espacio cada vez mayor gracias a que la gente está motivada en la búsqueda de bienes y de servicios por esa curiosidad que yo les decía, por conocer cosas distintas, pueblos distintos, culturas distintas. Lo que ven en esta diapositiva es la tapa de un álbum de Angélique Kidjo, que es una cantante africana, también muy exitosa, es una cantante de pop, pero que mezcló los ritmos africanos tradicionales de la región de la que ella proviene con la música pop occidental. Y esa mezcla, esa hibridización tan interesante y tan atractiva, es muy demandada por este público creciente que yo les decía que está permanentemente buscando ritmos y músicas nuevas. Es el público que más consume lo que se llama world music. Y la versión de la world music para el mundo de la gastronomía y la alimentación es la comida étnica. La comida étnica es como un destino turístico exótico, solo que uno viaja a ese país a través de sus platos y no físicamente, podríamos decir, ¿no? Lo que ven ahí es un plato thai de un restaurante thai, tailandés, a pesar de los palillos chinos. Pero bueno, ese tipo de cocina es una de las que más creció en los últimos 20 años, así como la cocina peruana o la cocina mexicana, y hay cada vez más personas dispuestas a probar sabores distintos y que, de nuevo, para ellos son exóticos o diferentes. Bueno, eso en cuanto a la cuarta ley, las tendencias como una pista para seguir o para buscar buenas ideas. Y la última ley del innovador es que, además de estas tendencias, hay claves o patrones de innovación que ayudan a repetir la generación de negocios interesantes. ¿Qué significa eso? Que en la forma en la que uno organiza una empresa se encuentra la llave para innovar en otro sector o en otro producto. Vamos a poner dos ejemplos para que esto se entienda mejor. El delivery o el pasar un mercado tradicional a la web. Son dos formas, dos claves típicas con las que uno puede generar innovación en un determinado sector o segmento económico. Hay muchos productos que se distribuyen a través del delivery, es decir, llevar puerta a puerta o llevar a la casa del consumidor un determinado producto que nosotros vendamos. Eso puede ser alimentos, y el caso típico es la comida china o las pizzas, pero puede ser también, como en el caso de la empresa que ustedes ven ahí en esa imagen, los DVDs, que en lugar de ir al video a alquilarlos, podemos pedirlos para que nos lo traigan a nuestro domicilio. Y eso, en el caso de esa empresa que es DVDynamics, en su ciudad y en su región fue verdaderamente una innovación porque ese servicio no existía. Entonces, aplicándole el concepto de delivery a un producto o a un sector donde esto todavía no sea común, yo puedo generar una innovación. Es una clave que yo puedo usar para repetir el truco, podríamos decir. Cada vez que alguien dice, bueno, yo vendo lo mismo que mi vecino, pero lo entrego en la casa del cliente, estoy aplicando una pequeña innovación. Hay otras claves, por supuesto, un poco más sofisticadas. Cambiar la estructura de precios es otro ejemplo. DVDynamics es un buen ejemplo de eso también, porque no solo lleva los DVDs a la casa de sus clientes, sino que cobra una tarifa fija, flat, por mes, y cada cliente puede tener un número fijo de DVDs, de películas, y a medida que va devolviendo, puede pedir, digamos, películas nuevas. No se alquila individualmente, sino que tengo una tarifa plana. Bueno, esa es otra clave para innovar, es decir, que esta empresa aplicó dos claves en un segmento que no es excesivamente innovador, podríamos decir, y sin embargo, les buscaron una vuelta de tuerca a ese negocio. Y la segunda empresa, Borro, es una empresa británica, ejemplifica cómo se pasa un mercado tradicional al mundo digital, podríamos decir. Casas de empeños ha habido, creo que en los últimos siglos, en la mayoría de los países, y sigue habiendo, pero en el momento en que abre sus puertas Borro, no había ninguna casa de empeños digital. Y Borro funciona como una casa de empeños digital porque la persona llena un formulario una vez que entra a la web, especificando cuál es el bien que quiere empeñar, puede enviarlo por un envío por correo que está prepago, o puede acercarse a algún local de esta empresa para que le hagan la evaluación y entregar el bien personalmente. Ese bien puede ser desde alguna joya hasta un auto de lujo, así de amplio es lo que recibe la empresa, y recibe ese préstamo, y por supuesto cuando cancela el préstamo puede recuperar su bien. El sistema es uno de los negocios más viejos del mundo, pero aplicándole esta clave de pasarlo al mercado digital, al mundo digital, a transformarlo en un negocio web, Borro logró una innovación bastante considerable. Entonces, siguiendo con esta idea de poner los conceptos en forma mnemotécnica, yo les diría que lo que estoy planteando para los emprendedores es que sigan el modelo CAR, que es el acrónimo de las tres cosas que yo creo que se pueden hacer de forma sistemática para buscar oportunidades de negocios. La primera es copiar, la segunda es adaptar, y la tercera es reproducir. Copiar lo que veo que es interesante, atractivo e innovador en otros mercados, adaptar en el caso que sea necesario, y en la mayoría de los casos lo es, aunque sea en menor escala, y reproducir utilizando estas claves el mismo truco una y otra vez, aplicando la misma clave a distintos sectores o a distintos productos. Y como les decía antes, esto que les estoy presentando, este esquema o este método, es una versión sucinta, muy, muy, muy breve y compacta, de Eureka, de este método y este juego de negocios que desarrollé precisamente para sistematizar la búsqueda de oportunidades de negocios, que no es otra cosa que cruzar o mezclar estas tres categorías que les muestro en la diapositiva. La primera es el sector en el que voy a operar, es decir, elegir un sector. ¿Dónde quiero crear una empresa? ¿En turismo, en gastronomía, en el sector inmobiliario, en servicios personales? Y para ese sector, ¿qué tendencia, de las que vamos a ver algunas, puede llegar a resultar relevante? ¿Cómo la tendencia de la curiosidad o de la vida sana puede ser relevante para crear un producto y satisfacer una necesidad en el sector turístico, o en el sector gastronómico, o en el sector de servicios personales? Y finalmente, ver también si puedo aplicar alguna clave para producir una innovación, repitiendo el truco como decía antes, es decir, aplicar un giro a un negocio tradicional que lo vuelva innovador cuando en realidad el negocio original es absolutamente conocido.